Así que bueno, y hoy como se anunció ayer, en principio se ha anunciado el pago, pero no se ha se llegó a concretar alguno. ¿Por qué? Porque no ayer vi, como habíamos informado, que vino un enviado de la Secretaría de Interior y bueno, hizo una depuración del padrón y en la cual quedaron más de ciento y pico de compañeros, y bueno, y obviamente esa gente también tiene la misma situación, está en la misma situación que cualquier marinero que en este caso iba a percibir, es decir, de ¿Y un cuál sería el padrón. criterio? ¿Sabés, Mateo, cuál es el criterio que se ha aplicado para en la depuración, Y digamos? bueno, la depuración ha sido que según el criterio del señor del enviado, que fueron a las empresas, que trajeron en este caso la planilla o el libro de rol, y bueno, y en base a eso fue lo que hicieron la depuración. Pero como habíamos acordado nosotros y habíamos ya testeado en su momento, que a toda la gente que está embarcada también tenía que estar incluida, teniendo en cuenta por la baja captura que están teniendo hoy los barcos y obviamente la necesidad que tiene en este caso la familia hoy en tierra, digamos. El aporte era de 2.000 pesos, El ¿no? Es de aporte 2.000 pesos. era y es de 2.000 pesos, así que bueno, ya le digo, de un padrón de 200, de 300 y pico, quedaron 126 compañeros, y en la cual ya te digo, dejaron de cobrar por el hecho en solidaridad también con aquella gente que están en este caso, ¿no es cierto?, necesitando la ayuda económica como Así que cualquiera. decidieron no cobrar, digamos. Exactamente, Ah, hasta mira que momentáneamente, terrible. porque ahora tenemos también, y obviamente se trasladaron todas a la municipalidad, teniendo en cuenta de que es en este caso el señor intendente, la voz cantante del pueblo, y bueno, para que intermedie en todo esto y que se comunique porque vino el señor dejó todo Y se fue. ¿Cómo? Dejó todo y se fue. Dejó todo y se fue, exactamente. Y entonces ahora la buena predisposición también se destaca del señor intendente para que trate de solucionar todo esto y que de alguna manera, como se había acordado en principio, en principio era para 400 marineros, en la cual de un padrón de 200, de 300 y pico. ¿Por Que qué? iba a quedar un resto, digamos, para como para Para cualquier emergencias, claro. eventualidad y para Ajá. ver qué, para ir Pero de viendo esos aquella. 300 les bajaron 100. Vos traducime si me equivoco. De esos 300 más o menos que estaban en la lista, les Sí, bajaron 100. claro, no, casi 100 y pico, porque nos quedaron Más de 100. 126, 127 marineros en la lista Ajá. definitiva. Y o sea, la gente que estaba, digamos, la gente de esa lista de 300, es gente que está trabajando, gente que está embarcada y que vive acá en Deseado, que trabaja acá, que está radicada Sí, acá. Claro. no, estamos hablando pura y exclusivamente de gente de Puerto Deseado, que es del último padrón del mes de febrero que se hizo y que en la cual se percibió la ayuda económica que es la última en este caso. Y bueno, y como ese padrón está bien, digamos, estaba bien, entonces acordamos sobre esa base. Y después de ahí se veían algunos casos especiales que aquellos marineros que no tenían que reunían los requisitos, pero por X motivo no ingresaron, se lo iba a ingresar y se lo iba a estudiar, eso fue el acuerdo, digamos. Y si en caso que quedara un excedente, bueno, se iba a ver, se iba a ir viendo para el caso de la gente de Santa Elena, Vieira, por ejemplo, bueno, si eso no se, porque teniendo en cuenta que Vieira sacó solo un barco, creo, y Santa Elena no sacó ninguno, bueno, de cómo iba a evolucionar. Obviamente que nuestro objetivo es que esto trate, que mejore, digamos, y que salgamos a pescar, pero como el panorama todavía no es propicio, no es bueno, según los últimos informes de los compañeros que vienen así, hay dos o tres barcos que ayer amarraron, por ejemplo, y con la mínima carga y no van a salir hasta tanto, por ejemplo, hasta tanto abra o se realice la prospección a nación, creo que eso más o menos también la política de la empresa. Y obviamente, volviendo al tema de cómo se hizo la depuración del padrón, te digo, este señor fue a la empresa y bueno, la empresa le dio como te dije, la planilla de rol, y obviamente la empresa le dijo, no, yo tengo al personal al día, yo lo pago, pum, obviamente que nunca le va a decir de que le debe, ¿no es cierto? Eso es lo que, bueno, eso es lo que hoy también le planteaba la gente al intendente y le hacían ver de cómo un señor de Gallego que pronto no conoce también a la gente, viene a hacer este tipo de trabajo. ¿Viste? Pero ya te digo, ahora están esperando a la municipalidad para una respuesta que en este caso el señor intendente está comunicando con Gallego para poder descomprimir esta situación. Bueno, ¿estiman ustedes que por ahí puede ser en la tarde de hoy que se resuelva? Yo creo que una respuesta positiva la vamos a tener en la tarde de hoy, a más tardar en mañana a la mañana. Y eso espero para que se descomprima y la gente vuelva a su casa tranquilo. Bueno, te agradezco, estaremos en contacto con vos o con Gustavo Donato. Yo lo que le pido siempre a la gente que tenga un poquito de paciencia, porque si no empezamos una guerra de versiones, de dichos y contradichos, y como es un tema muy delicado...